Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia. Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. No somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Reconociendo la verdad por razonamiento. No somos criminales por apoyarnos, por no tener papeles, por ejercer nuestra libertad de expresión, por tener un trastorno mental, por sobrevivir vendiendo en nuestra manta. Somos personas que sueñan con una sociedad solidaria, empática, consciente, activa y fuerte. Somos tus vecinos y vecinas, no somos delito. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre Libertaria en 104.5 de tu FM. Estamos en directo, no hemos esperado 15 días. Estamos de vuelta de aquí hace una semanita. Son ahora exactamente las 11 y 4 minutos, las 10 y 4 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente que nos escucha los jueves de 2 a 4. Hoy en el primer bloque hablaremos de estas nuevas reformulas de las leyes. Concretamente hablaremos de la ley Mordaza, de la ley que se acaban de sacar debajo de la manga, la ley de seguridad ciudadana. Y luego también comentaremos las reformas del Código Penal. Hoy seguimos teniendo una compañía muy grata. Nuestra compañera de Electronas Libres se ha unido hoy con nosotras a este estudio y a este espacio de Rebeldes sin Sombra. Y con otra Rebelde sin Sombra pasaremos al segundo bloque, conectaremos, viajaremos hasta el otro lado del charco, concretamente Argentina, haremos conexión en directo y nos pasará a comentar cómo transcurrió, cómo se desarrolló el último encuentro de mujeres que sucedió en San Juan en la pasada semana. Sabéis que si deseáis realizar el programa con nosotras, hacer vuestras intervenciones, podéis hacerlo a través del teléfono 93 359 4900.

permiso a nadie, que solo es pedir permiso, y es cuando el hombre es cobarde. Oye, no viene, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo que no me cimbro, que no me cimbro. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino con sus rayos cristalinos alumbrando en el occidente. Verdad, Cristóbal, alumbrando en el occidente. Más allá de no sé dónde, de no sé dónde mataron a no sé quién. Y si los corros tan duro me matan a mí también, verdad, Saúl, me matan a mí también. Y a mí me gusta cantar donde sepan declarar el eco de su garganta, y que sepan declarar el eco de su garganta. Oye, no viene el eco de su garganta. Cantando es zumba que zumba, zumba que zumba, fue que yo me enamoré. Yo voy a seguir cantando, para mi vida, para enamorarme otra vez. Pues bien, aquí arrancamos el programita de hoy. Comentaros, vamos a empezar hablando de esta ley mordaza, así denominada por numerosos colectivos sociales, esta ley de seguridad ciudadana. El Consejo de Ministros la acaba de aprobar finalmente el pasado viernes, este anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana. En realidad, el ministro del Interior había rebajado ya algunas de las infracciones cuando sacó el borrador inicial, después de todas las críticas recibidas, políticas y sociales ante el texto, que la verdad que era bastante abusivo de manera extrema. Se han rebajado, bueno, de manera extrema no es que se hayan anulado ciertas iniciativas que se planteaban ahí. Se han rebajado lo que es la cantidad de las infracciones, ¿no? Por así decirlo. Así que podríamos nombrar que participar en protestas no comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, aun cuando no se esté celebrando plenos en su interior, esto pasará a considerarse una infracción grave penada entre 1.001 y 30.000 euros. También las vejaciones, amenazas, coacciones e injurias a policías, así como grabar y difundir imágenes y fotos de los agentes que puedan suponer algún riesgo para su seguridad, entre comillas, esto, el riesgo de la seguridad, que no sabemos muy bien a qué se están refiriendo, y pasan a ser consideradas infracciones graves a leves, sancionadas con entre 100 euros y 1.000 euros. También conductas con sanciones graves, se mantiene la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana entre en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales y en solemnidades y oficios religiosos, así como, por ejemplo, la convocatoria de protesta en jornada preelectoral. Con esta nueva legislación, el Gobierno convierte en infracciones administrativas algunos de los nuevos métodos de protesta. Esto es bastante, bastante claro, ¿no? Bueno, y también hay que a otras que han quedado así como más ocultas, ¿no? Que son bastante curiosas. A mí me ha llamado mucho la atención que se considere una infracción grave la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de delito, es decir, no ser chivata, o sea, ser chivata está de alguna manera potenciado desde este punto, y evidentemente no colaborar con ellos estará considerado una infracción grave de 1.000 a 30.000 euros. También estamos hablando de las concentraciones, que esto sí que ha trascendido bastante, no comunicadas ante instituciones del Estado. Ya sabemos esto de rodear el Congreso, aturema el Parlamento y tal, pues serían también hasta 30.000 euros. Y otras así curiosas que a mí me han llamado bastante la atención, aunque esta se va a considerar una infracción leve, es, compañeras, a mí yo esta me voy a sentir muy, muy, muy, muy afectada, creo que sí, perder 3 veces o más el DNI. O sea, como perdáis 3 veces o más el DNI en un plazo de 5 años, se va a considerar que estáis cometiendo una infracción leve. Es decir, estamos ante una regulación punitiva De muchísimos comportamientos o usos normales, o sea, es que, a ver, el hecho de perder el DNI, lamentablemente, es algo que no lo forzamos, ¿no? Quizá el convocar a una manifestación, pues sí, ¿no? Pero de cosas que son bastante, bastante cotidianas. Y bueno, luego hablaremos también del tema de la reforma del Código Penal, que en el fondo va exactamente en la misma línea. Lo que es realmente preocupante, bueno, realmente preocupante, yo creo que desde aquí, desde Radio Bronca y desde la gente que más o menos ya hemos ido analizando lo que significa este sistema democrático, pero lo que es curioso es que atenta contra todas las teorías que yo recuerdo que a mí me enseñaron desde el colegio, ¿no? Que se supone que el Estado moderno se basa en algo que se llama la división de poderes. Es decir, está... Un buen dato. Exacto, ¿no? Está el poder legislativo y el poder ejecutivo. El ejecutivo se supone que es el gobierno, el legislativo se supone que es todo este grupo, sería el Senado en un momento dado, uh-huh. O también sería pues toda esta gente tan preparada que se supone que son jueces, juristas, etc., ¿no? Bueno, esto son leyes aprobadas directamente desde ministerios, o sea, desde, bueno, la reunión de ministros, desde el Consejo de Ministros. Por lo tanto, está claro de que es una politización de todo aquello que es el ámbito jurídico, que hace al comportamiento de lo que se supone de que es de la entidad social, que es en este caso el Estado, y yo creo que es un atentado total a este Estado moderno, con lo cual si no hay esa división de poderes, podemos decir que estamos volviendo a una involución en la cual, en este caso el Estado, encabezado por el rey, por lo tanto también estamos en una monarquía, volvemos a estar en un estado absolutista, ¿no? Sí. En la cual el poder ejecutivo y el poder legislativo pues está en manos de los mismos. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber, ¿no?, hasta dónde vamos a llegar en esta escalada de monarquía absolutista. Porque estamos, sí, aparte de absolutista, yo agregaría totalitario, ¿no? ¿En qué sentido? Porque, bueno, pues este gobierno que lleva... El actual lleva 2 años, que recientemente lo celebraron ellos y ellas, que encima se dieron el gusto de celebrar sus 2 años de legislatura. ¿Por qué digo totalitario? Porque, bueno, porque durante estos 2 años ha gobernado a golpe de decretazo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que hace uso de su supuesta mayoría absoluta desde el Congreso. Y bueno, que no le hace falta, vaya, ¿no? No le hace falta ni debatir, ni consensuar, ni escuchar a voces que estén un poco, o que disientan, ¿no? Que tengan cosas que decir o modificar o poder expresar su espanto, ¿no? Porque últimamente, la verdad que los debates que se están llevando a cabo ahí en el Congreso tiene de todo menos de debate. O sea, ¿no? Es como un... no sé, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí que a ver, esto es una deriva bastante comprensible. Ahora mismo, pues bueno, aparte de que como no existen derechas o izquierdas, yo la verdad es que dudaría bastante que un gobierno como en manos del PSOE no hiciera este tipo de reformas, aunque a lo mejor lo haría con un poquito más con la boca pequeña, ¿no? Tal como está ahora mismo toda la situación, sobre todo en el sur de Europa, y las condiciones que vienen, porque hemos de ver que realmente todo esto también responde a una forma de control social ante, evidentemente, una situación económica muy concreta. Entonces vemos que aquí se rescatan a los bancos y yo creo que tanto PP como PSOE harían exactamente lo mismo. Este rescate de los bancos proviene de órdenes que van más allá, ¿no? De directrices del FMI, del Banco Mundial, de la Troika, etc. O sea, que es la consecuencia lógica. O sea, esta especie de deriva al totalitarismo de los supuestos gobiernos demócratas de Europa, en concreto Europa, pero podríamos hablar que en Estados Unidos también hace tiempo que esa deriva totalitaria... Esta práctica ya lleva bastante tiempo. Claro, o sea, por tiempo. Ejemplo, la Patriot Act, cuando hubo lo del 11 de septiembre, que se ha relajado un poco, pero también iba un poco en esta deriva totalitaria a la hora de controlar a su propia población dentro de las fronteras de Estados Unidos. en realidad, claro, es la forma, bueno, desde el poder, como la más lógica, ¿no? O sea, cuando tú sabes que va a haber un estallido social porque hay toda una serie de medidas que lo que va a hacer es incrementar el número de desfavorecidos y desfavorecidas, de gente sin trabajo, de recorte de recursos y de redistribución de la riqueza, etc., etc., etc., entonces, bueno, tienes dos opciones. O realmente amplías y haces más medidas sociales y más medidas para paliar lo que está haciendo, o la otra es simplemente prevenir que cualquier cosa que se suponga una especie de denuncia de la situación o del statu quo, de sobre todo en estado de crisis, pues se convierta pues en algo delictivo. O sea, estamos hablando de que los scratches van a ser delito, que las manifestaciones no comunicadas van a ser, que escalar un, vamos, todos sabemos que las acciones así más llamativas que se han podido hacer, y además que son simpáticas para la opinión pública, o sea, yo qué sé, colgarte desde la torre de la Sagrada Familia para denunciar algo, pues es algo llamativo, que produce simpatía, incluso admiración de, oh, esta peña, como que bien, ¿qué están haciendo? O subirte al Congreso. Bueno, todo esto se va a convertir, en este caso, en concreto, lo de la escalada, en una cuestión de multa administrativa, pero en el caso de los scratches, directamente de condena de delito penal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es normal que la deriva. O sea, quieren meternos miedo a la hora de tomar cualquier tipo de vía de protesta, ¿no? O sea, realmente es cortar cuando es lo único que hay. Yo no sé si van a conseguir realmente detener esto, porque es que, a ver, todas las daciones en pago que ha conseguido la PA ha sido ante el hecho de realmente hacer scratches, de ir a los sitios y ocupar ese sitio simbólicamente, tanto sea para vivienda como sea para exigir la dación en pago de un caso concreto. Claro, todas estas cosas funcionan. Entonces, yo no sé hasta qué punto, por mucho que penalicen, además estamos hablando de penas, bueno, de 100 euros, a lo mejor alguna la podemos pagar. Yo en mi caso ni las de 100 euros, pero de 30.000 o de 300.000 o de 600, o sea, a ver, son tan desproporcionadas. O sea, a ver, las cosas, por ejemplo, como el tema también de las infracciones graves a nivel de prostitución, ¿no? O sea, que esto ya lo veíamos en todo lo que eran las ordenanzas cívicas. Acá en Cataluña ya esto ya estaba. Pero es que ahora a una chica que esté, que tanto la prostitución y la demanda de sus servicios en proximidades de zonas infantiles, parques y colegios y lugares que se ponga en peligro la seguridad vial, es de 1.000 a 30.000 euros. Yo no sé cuántas chicas van a poder pagar 30.000 euros, ¿sabes? O sea, estar realmente haciendo servicios por 50 euros. O sea, yo qué sé, no sé. Realmente van a conseguir que haya un gran grueso de gente fuera del sistema, que yo creo que si, y esto es muy entretenido, es que todo es que llega a ser tan absolutamente absurdo que llega un momento que es irónico. O sea, que te puedes reír, o sea, que sabes que es grave, que va a afectar a las vidas de las personas, pero si lo miras así en globo, dices, es un despropósito por todos lados, ¿no? Es es como el tema de la ofensa a España, ¿no? Que lo de la ofensa a España, es que estamos hablando también de criterios que son muy ambiguos, y entonces van a aumentar una capa de gente fuera del sistema que... Me acuerdo, no sé exactamente en qué charla o en qué contexto, pero sacaron a relucir, estamos hablando de Margaret Thatcher, esta señora que estamos hablando de los años 80. La dama de hierro, que los 80 ya planteaba el hecho de que de los dos tercios. Es decir, que para un Estado es asumible que un tercio de la población esté fuera del sistema. Claro. O sea, en España estamos que en el 27% de la gente que está por debajo del umbral de la pobreza. Uh-huh. Es decir, estamos dentro de ese tercio, de la regla de los dos tercios de Margaret Thatcher. O sea, quiero decir que no es nada nuevo. Entonces, todo esto es asumible. Entonces, hasta el 33% de gente excluida dentro del sistema, el propio sistema aún puede seguir funcionando dentro de una normalidad, entre comillas, ¿no? Según estos ideólogos de lo neoliberal, de lo ultraconservador. Entonces, claro, bueno, esta gente que nos está gobernando ahora mismo son grandes admiradores de Margaret Thatcher. Todo esto tenemos que tener muy claro, ¿no? Sí. Y bueno, pues tienen este principio. Entonces, yo creo que esto va a este nivel. O sea, realmente de conseguir excluir ya completamente, fuera del sistema, sin ningún tipo de posibilidad, a este tercio de la población que es absolutamente prescindible. Claro. Aparte de eso, le podemos sumar que también tenemos el índice más alto de personas privadas de libertad secuestradas por el Estado de toda Europa, ¿no? O sea, en realidad aquí se está dando como una vuelca de tuerca, ¿no? Evidentemente lo que tú comentabas. Es bastante ridículo, incluso muchos periodistas han comentado estos días, ¿no? Que claro, si esto, evidentemente la primera función que tiene es un poco coartar esa libertad de expresión y eliminar o barrer de un plumazo la protesta social en las calles, ¿no? Que eso, bueno, está entredicho, o sea, no está nada claro, porque yo creo que incluso ya en el momento que se sacó el borrador, ¿no?, que fue todo un escándalo, yo creo que ya hay convocadas manifestaciones, ¿no? O sea, es como, en realidad es algo bueno también resaltar desde la gente, ¿no?, de la gente de a pie de calle, ¿no?, la ciudadanía en general, que cuando se le aprieta de esta manera, pues la gente responde de una manera como muy tajante, ¿no? Bueno, aparte que no se lo terminaban de creer, porque estamos hablando de cuando se sacó este borrador, ¿no?, que parecía todo, fue un escándalo. Recordamos que cuando se sacó el borrador, las infracciones, o sea, la pasta, la cantidad era mayor, ¿no?, en todos estos tipos de infracciones, pero que realmente uno sería como meter miedo, ¿no?, y cortar esta libertad de expresión, aparte de ya, de hacer algo, que esto ya lo era, ¿no?, se criminalizaba la protesta de alguna manera y ya eras prácticamente una delincuente por protestar simplemente, pero ahora esto se legisla, o sea, se legaliza, entre comillas, de alguna manera, ¿no?, como que les da la razón a ellos, y que tiene una intención recaudatoria, o sea, era bastante como ridículo, ¿no? Muchos periodistas hablaban de, o sea, estamos hablando de gente, ¿no?, de que igual lo ha perdido todo o que ya no tiene, o sea, que tiene mucho más que ganar con la protesta y con la organización, ¿no?, en las calles y que perder, o sea, la gente no tiene ya nada que perder, ¿no? Estamos hablando de algo como que no sé cómo va a lidiar el Estado con estas directrices, ¿no?, directamente, y que realmente no sabemos muy bien, o sea, que para mí tiene mucho más peso la primera, ¿no?, que es meter miedo y decirle a la gente, hey, cuidado, ¿no?, que si haces tal o haces cual, te organizas, apoyas a tu vecina para parar un desahucio, que si te pones delante de mi sitio, ¿no?, delante del Congreso, aunque yo no esté dentro, ¿no?, que esta es la movida, o sea, antes decían, ¿no?, que rodea el Congreso, que era atentar contra las instituciones del Estado, tal, no sé qué, porque como que distorsiona, ¿no?, y el proceso normativo, o sea, normal, ¿no?, de tomar decisiones que están reunidos dentro y que esta presión social podría, de alguna manera, coartar, ¿no?, su desarrollo normal así de la historia, bueno, del curro que ellos les llaman, ¿no?, el trabajo que tienen. Pero también lo que hay que resaltar, que es importante tener en cuenta, que esto ya también, ya sabíamos, ¿no?, esta creación de fichero que va a registrar a toda esta gente que infrinja en esta normativa, ¿no? O sea, hemos hablado mucho, ¿no?, incluso desde acá de Cataluña, yo creo que alrededor del Estado también existe, ¿no?, todos estos ficheros negros, listas negras, ¿no?, de la gente, bueno, pues que tiene que de alguna manera es cara visible, ¿no?, en manis o en acciones de todo tipo, ¿no? Podríamos, igual aquí, podríamos resaltar igual lo que es más evidente, ¿no?, los que ellos han llamado, pues, antisistemas, anteriormente eran los ocupas, las ocupas, ¿no?, pero que estos ficheros, yo creo que, o sea, que existen y han existido siempre, ¿no? Pero esto, de alguna manera, ya al contemplarse dentro de la normativa, se legaliza como tener estos ficheros también un poco de una manera como preventiva también, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, lo que te viene a decir es, como señala el gobierno, es de apreciar y valorar la reincidencia de este tipo de infracciones, ¿no? Y ya viene como lo cómico de lo cómico y lo surreal, ¿no? Porque esto se tiene que tener en cuenta para, a la hora de otorgar permisos administrativos como el de tenencia de armas, ¿no? O sea, es justificar lo injustificable. ¿no? Pero bueno, en general, o sea, a ver, todo lo que pasa que lo que están haciendo es dejar constatado más lo que va a ser castigable o no, o sea, porque ya existía, es decir, cuando hubo el rodear Congreso, la gente que se suponía que eran los instigadores de la acción ya fueron llevados a juicio. Lo que pasa es que se dejaba bastante amplia a la decisión del juez. O sea, sí que se les puede a lo mejor condenar de sedición, ¿no? O algo así, ¿no? Atentar de la integridad del Estado y tal. Lo intentan. A ver, se podía, pero claro, es muy interpretativo. Sedición es muy gordo, ¿no? O sea, me parece que además tiene una condena de hasta 30 años en un momento dado, ¿no? O sea, una barbaridad. Y además, además con la definición de sedición por el propio Código Penal es maravillosa. Sí, sí. O sea, claro, yo quiero ser sedizor. ¿Cómo sería? Quiero realizar sedición, por Dios, por favor. Quiero ser sedicionista. O sea, algo así, ¿no? Pero bueno, independientemente de la ironía, o sea, ya existían toda una serie de delitos que podían ser achacables a estos comportamientos, ¿no? Es decir, si rodeas el Congreso, no impides que se realice la ta, ¿no? Bueno, ya existía. De hecho, cuando hubo el rodear el Parlamento, se llegó a la audiencia y una de las argumentaciones era de que no se podía poner este tipo de delitos porque no era del Estado, era de la comunidad. Eso fue buenísimo. O sea, como no era del Estado, era de la comunidad autónoma, no se lo podía aplicar. Estados enfrentados, ¿no? Cataluña quiere ser un Estado, pues ¿no? Pero, o sea, existía. Lo que pasa que, claro, como es tan amplia la definición un poco de lo que estaba dentro del Código Penal, claro, pues dependía del juez. ¿Qué pasó? Pues que los chiquets que habían instado al rodear el Congreso, pues bueno, fueron absueltos porque el juez determinó que eso... Que a eso ver, señores, un poco. Que no, vamos, que se estaba... Que no era colaba. Una manifestación y más en una situación, o sea, que era libertad de expresión, ¿no? Claro. Entonces, claro, con este tipo de multas administrativas, lo que se está haciendo es no dejar hueco a la hora de la interpretación de los jueces en según qué delitos. Claro, bueno, delitos en este caso estamos hablando de casi faltas, pero bueno, quien no pague 300.000 euros me parece que va a ir a la cárcel, que yo sepa, ¿no? Porque, claro. Bueno, pues entonces es como acotando esto. Entonces, de la misma manera que estabas comentando tú con el tema de los ficheros. Bueno, los ficheros sabemos que existen. O sea, sabemos, yo qué sé, cuando hay alguna cosa te sacan el fichero ocupa, ¿me entiendes? O sea, aunque no hayas estado detenido, pero ya te tienen ahí, claro. da lo mismo, ¿no? Está ahí. Entonces es de alguna manera de legalizar la existencia de algo de que hacerlo ya público, está. ¿No? Claro, es decir, bueno, pues es que ahora lo tenemos. O sea, es que es legal tenerlo, ¿no? No es una cuestión irregular, que todos sabemos qué pasa, sino ahora es una cosa que ya está estipulada, ¿no? Existe porque realmente lo dice la ley. Como existe el hecho de que ahora rodear el Congreso será una pena de hasta 300.000 euros, ¿no? Vale, ya no hay ese margen interpretativo de lo legal, lo alegal y lo ilegal, sino se está constatando. De hecho, sí, lo que tú recalcas, ¿no? Toda esta normativa de ley de seguridad ciudadana, no hace falta el juez, ¿no? Directamente. Es como que el Estado le ha dado una vuelta de tuerca y se lo ha llevado a su terreno como para que... Por eso hablaban, ¿no? Entre comillas, una de las denuncias, aparte de muchas otras, ¿no? De por qué la gente, numerosos colectivos sociales y también, bueno, como partidos políticos, ¿no? Estaban en contra de esta ley. O sea, porque son estas dos vertientes, ¿no? De meter miedo y es una, tiene una intención recaudatoria. O sea, si directamente, ¿no? Al no pasar por el juez, todas estas ambigüedades, esta arbitrariedad, la manera de, ¿no? De juzgar lo que puede ser una falta, delito, tal. O sea, no te va a hacer falta, ¿no? Pasar por un juez ni una jueza, ¿no? Y entonces el Estado directamente, que ya sabemos, o sea, que va a ser el Estado con sus perros guardianes, o sea, va a ser los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Supuestamente los que se van a encargar también un poco de esta historia, ¿no? Es peligroso. Por favor, señores, dejen de definirlo esto como un Estado democrático, porque es que la división de poderes que a mí me habían enseñado de que venía de la Revolución Francesa, aquí no se está cumpliendo. No. O sea, estamos en un Estado totalitario. Sí. Y bueno, y además, si analizamos con el contexto en el que estamos, o sea, sí, si estamos en un Estado totalitario, como podría haber sido todo lo que ha pasado en Italia y en Grecia, con tecnócratas que habían directamente ido a gestionar todo este proceso, ¿no? De lo que es los rescates y tal, aquí sin esa necesidad. Aquí se ha conseguido de alguna manera exactamente lo mismo, pero con la justificación de que ha habido unas elecciones por medio y que no ha habido ninguna injerencia de la Troika directa y abiertamente en lo que es la cuestión política del gobierno del Estado español. Claro. Y a mí, por ejemplo, ya el máximo de la arbitrariedad y la absurdidad, que ya lo hemos dicho, es el tema este de la pena, o sea, pena multa por ofender a España. O sea, a mí que me expliquen que es un marco jurídico, un marco en el cual podamos decir que es una ofensa a España, ¿no? A mí me pareció súper entretenido un artículo, bueno, un artículo de opinión de un blog que se llama Mimes Acogea, que el chico que realiza el blog no es que sea precisamente un antisistema de estos declarados, sino que yo creo que es bastante reformista y tal, pero es bastante claro a la hora de plantear que, bueno, se considerará, yo qué sé, pues por ejemplo, ofensa a la última canción de Albert Pla. No sé qué, o las declaraciones, o sea, bueno, tantas canciones, podríamos nombrar tantas canciones, exacto, pero bueno, por decir algo, claro, así como más a ver, concreto, ¿no? Y dices, ¿y quién va a decir hasta qué punto es una ofensa u otra, ¿no? También en este pequeño artículo dice, bueno, a mí decir que España es un país lamentable me parece hasta sano. Lamento que es una mierda de país y me remito directamente a los indicadores macroeconómicos, microeconómicos, a los propios análisis del informe PISA, que dice, o sea, dice, es que al final, ¿quién está ofendiendo a España? Porque que yo sepa, el informe PISA dice que los españoles no saben entender lo que leen. Entonces eso es una ofensa. Bueno, incluso, o sea, ¿quién pone los límites, ¿no? Ya llegando al absurdo, ¿no? ¿Quién pone los límites de lo que supone una ofensa al Estado español, ¿no? O sea, realmente en el fondo aquí ya llega a ser un poco la lógica de los vencedores de la guerra civil, así de claro. Sí, bueno, incluso con esta de este artículo de la ofensa a España, ya lo primero que salía era pues que Mariano vaya preparando su cartera, pues que ese es el primero que tiene que... O Aznar, que no hace más que ofender a... O sea, claro, incluso insultar abiertamente a todos los gobiernos que no han sido el suyo, inclusive el de Rajoy. Claro. O sea, yo creo que este señor, además con el papelón que está haciendo a nivel exterior y con sus opiniones, yo creo que a este sí que le podríamos poner los 300.000 euros por ofensa. O sea, que directamente, ¿no? Es desde dentro del Congreso donde tienen que preparar las carteras, ¿no? Como... Y verse reflejados en estos artículos, ¿no? Bueno, la verdad es que, o sea, hay numerosos artículos. La verdad es que son muchísimos, ¿no? Podrías, o sea, se pueden encontrar, creo que no sé, tenemos aquí el nombre. Bueno, hemos sacado el artículo en Rebelión con el título de El gobierno da el primer paso de la ley Mordaza contra la protesta social. Y luego, más detalladamente, en plan... ¿Qué es lo que sanciona esta ley de seguridad ciudadana? Lo podéis encontrar en naiz.info, naiz.info. Y ahí están todas detalladas, o sea, las que van de mayor grado a menor grado, ¿no? En relación a lo que es la pasta, ¿no? Desde 30.000 a 600.000, luego de 1.000 a 30.000 y luego de 100 a 1.000 euros, ¿no? Y cuidado con perder el DNI 3 veces en 5 años, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ponemos un tema de música y ahora continuamos. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos no vigilan, no nos dejarán pasar. Las armas nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Y se ve que piensa y lucha sin parar, intenta sin pensarlo, llévalo hasta el final. Trabajar de fuerza construye tu realidad. Y lucha sintiendo que algo se dirá y que nada nos hará callar. Tu cuerpo se intentará anular todos tus sueños de libertad, pero sin duda lo vamos a levantar. levantamiento, que llamen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho, que lo tienen ya sujeto. Que me siente en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldita seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y las que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Y bien, pues aquí continuamos. Vamos a abordar ahora el tema. Como hemos comentado anteriormente, ¿no? Hemos hablado de la Ley de Seguridad Ciudadana para la gente que se acabe de enganchar aquí a la radio y acabe de desintonizar Radio Bronca del 104.5 de su FM. Es una ley que ya se aprobó, esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el pasado viernes, es cuando se ha aprobado, y ahora estamos pendientes de lo que vamos a hablar de esta nueva reforma del Código Penal, que si no creo mal recordar, la última reforma creo que fue, pues no hace mucho, igual creo que en el 92 o algo así, como la más concreta, así, ¿no? La que tuvo como más retoques, por así decirlo. Esta todavía no está, por suerte, no se ha llevado a cabo, pero la verdad que ya, o sea, de lo que se habla, el borrador está encima de la mesa, se ha analizado desde muchos puntos y hemos encontrado bastante información bastante interesante de la forma en que lo explica, porque es bastante evidente. Hay un manifiesto, desde que se empezó a hablar de esta nueva reforma del Código Penal, se creó una página que se llama No Somos Delito. Ahí está incluida todos los puntos, a qué se refiere, quién va a estar incluida, quién va a ser metida, ¿no? De alguna manera, bueno, ¿quiénes vamos a pasar a ser delincuentes, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Está bastante bien explicado. Y también, bueno, hay una campaña desde hace ya tiempo en contra de esta reforma que se está traduciendo, ¿no? Pues en recogida de firmas. También se están haciendo pues numerosas charlas. Hay muchísimos colectivos y organizaciones sociales que se están organizando en contra de esto, un poco también llevar, porque es lo que suele pasar también con estas reformas, sobre todo del Código Penal, ¿cómo trasladas esto a la opinión pública realmente, ¿no? ¿Cómo haces que la gente se pueda hacer eco de todo esto? Porque ya sabemos que igual este tipo de reformas, cuando se hablan de leyes, igual lo que nos puedan contar por los medios de masas, ¿no? Ya sean por telediarios, informativos y tal, o ya prensa escrita, o sea, te tienes tú que ir a buscar la noticia, ¿no? E informarte. Y luego una vez que se aprueban estas cuestiones, pues están puestas en el BOE. O sea, no sé cuánta gente, ¿no? De a pie. Y aparte leer el BOE, o sea, realmente claro. Es todo un ejercicio de, sí. De bueno, entre la complejidad del léxico y de la organización, y ¿no? Es como, vamos, está publicado, seguramente todo se publica, pero es que es muy difícil acceso. Sí. Y bueno, y tenemos que tener en cuenta de que esto es como una especie de corpus, ¿no? O sea, que tiene que ver, que no es aislado de lo que hemos leído antes de la Ley, claro, de Protección de la Seguridad Ciudadana, sino que va en la misma línea. O sea, es más de lo mismo, lo que pasa que ahora se van a recoger figuras jurídicas que dentro del Código Penal, o sea, que no estaban y que, bueno, van en la misma línea, o sea, y bueno, estaría bien empezar a... Sí, ¿no? Es lo que tú dices, hay un cambio porque en esta reforma del Código Penal lo que llamaríamos como faltas, ¿no?, administrativas, pues sí que ya están incorporadas en el Código Penal, o sea, que de una falta pues pasa a ser un delito, ¿no?, directamente. Y el manifiesto dice así, ¿no?: la próxima reforma del Código Penal planteada por el Gobierno criminaliza algunas estrategias de economía doméstica, el apoyo a personas que nacieron en otros países o la libertad de expresión y la protesta social. Su aprobación supondría un cambio radical del modelo actual, donde lo importante no es lo que hayas hecho, sino quién eres y de qué, qué recursos dispones. Este manifiesto, en el que participamos personas de aquí y de allá, que nos apoyamos mutuamente, es el punto de partida de un movimiento contra esta reforma del Código Penal, que está en preparación y que supondrá, si no lo impedimos, una injusta agresión sin precedente a los derechos y libertades de la mayoría de las personas, mientras que se favorece a unos pocos sectores privilegiados. El proyecto del Código Penal que ha remitido al Parlamento el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se está haciendo súper famosísimo en esta legislatura, supondrá un empeoramiento sustancial de nuestras vidas y de las de la mayoría de la sociedad. Porque mientras se suavizan las sanciones contra los delitos económicos de cuello blanco, que si devuelven lo que han robado pueden librarse de la cárcel, se endurece el trato contra muchos colectivos que no somos ni un peligro ni una amenaza para la sociedad. El proyecto introduce la cadena perpetua, llamadas eufemísticamente para ellos prisión permanente revisable, convierte el apoyo cotidiano que se presta a una persona sin papeles en delito, establece que vender en la manta sea de nuevo delito, que se pueda expulsar a personas con permiso de residencia del país, que el mero hecho de apoyar o difundir una manifestación pueda ser delito, si la autoridad que así lo decida, equipara enfermedad mental con peligrosidad y considera a la persona con trastorno mental como sujeto peligroso, pudiendo permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido en previsión de lo que pueda cometer en un futuro. Estos son solo algunos de los artículos que incluye la reforma del Código Penal, que se que extiende la criminalización a espacios de vida cotidiana de las personas y de los colectivos que sobreviven, se apoyan y se expresan libremente, llegando a cuestionar la legalidad de la solidaridad en según qué casos. Al usar el concepto de peligrosidad, este proyecto penaliza no solo hechos cometidos, sino que deja la puerta abierta a la arbitrariedad y a que las sospechas sobre ciertos grupos de personas, migrantes, redes de apoyo, activistas, etcétera, conduzcan a su criminalización. Si vendemos en la calle para poder comer y si buscamos apoyo mutuo para luchar contra las dificultades, queremos hacer llegar estas propuestas queremos hacer llegar nuestras propuestas con todas garantías y no creemos que tengamos que acabar en la cárcel o sufrir la dureza de la persecución legal y o policial. La aparición de un código penal más duro y agresivo con el pequeño delito y más benévolo con los estafadores y los corruptos solo puede ampliar la brecha social a la que ya estamos asistiendo. No queremos que la crisis sirva de excusa para fracturar nuestra convivencia y para atacar a quienes menos recursos tenemos. Este código supone un cambio de modelo de lo social a lo penal, un giro ideológico que precariza la vida de la ciudadanía de a pie, hipotecando nuestras aspiraciones futuros y futuras de futura injusticia social. Hoy pedimos la no aprobación del Código Penal, animando a todas las personas a unirse, porque creemos en una sociedad civil fuerte, capaz y comprometida, porque no es legítimo gobernar sin escucharnos. Bueno, un poco más de lo mismo. Aparte de esto, bueno, aparte de lo que has dicho de lo del, de la introducción de la cadena perpetua, o sea que realmente esto es bastante grave porque se supone de que atenta a uno de los ejes también, volvemos de nuevo al Estado moderno, es que claro, esto de lo de Estado moderno y ahora y la democracia como que por todos lados hace aguas, ya sabíamos que hace aguas, pero ahora nos lo dan por escrito. Se supone de que la cárcel, y aquí se habla muchas veces desde Judicial a Justicia, nosotros no somos las expertas en esta temática, pero tenemos nuestra propia opinión, se suponía que era reinsertadora. Claro, esto es lo que quería señalar, ¿no? Como que este cambio de modelo, en realidad lo que se puede resaltar, o lo que resaltan ellos, ¿no? Desde esta página, que es bastante, porque también es como para que veamos claro y evidente, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Los dos cambios así a resaltar serían, se introduce la aplicación del derecho penal de autor, ¿no? Que esto que viene a decirnos, que en el que la ciudadanía pasa a ser considerada como el enemigo del Estado, ¿no? Directamente, que en el programa anterior ya estuvimos hablando de esta construcción del enemigo que necesita el Estado o que necesitan los Estados, ¿no? Hablamos en plural porque es algo como bastante repetitivo y es algo que podemos ver, ¿no? Muy claro en otros lugares, ¿no? De forma que el Estado podrá castigar a la persona no solo por cometer un delito, sino también por considerarla de que es peligrosa, aunque no fuese ya responsable de ningún acto delictivo. O sea, esta peligrosidad, ¿no? Declarada, entre comillas, por el Estado, y es el Estado, ¿no? Esto es un pez que se muerde la cola y es el Estado el que crea por pura necesidad esta construcción del enemigo, pues entonces es bastante heavy, ¿no? Esta, volvemos otra vez a remitirnos a esta arbitrariedad, a esta ambigüedad, ¿no? Y luego también que deja de lado, ¿no?, este punto a resaltar, los principios de reeducación y reinserción social, entre comillas, que ya estos principios, que pueden ser muy cuestionados desde nuestra parte, ¿no?, y sobre todo por numerosos colectivos, asociaciones y plataformas que se han que han trabajado en esta línea, ¿no?, desde, bueno, pues desde incluso desde la clandestinidad en, con Franco, ¿no?, o sea, con la dictadura, que evidentemente colectivos que se han dedicado a trabajar con el tema de presos y presas, ¿no?, podrían hablarnos mucho más de todo esto, ¿no? Realmente esto se deja de lado, ¿no?, porque cuando hablamos de una reforma del Código Penal, cuando se aumentan las penas y se endurecen las penas, que ya de por sí volvemos a recordar que España es el Estado con penas más elevadas y con las penas más heavy, ¿no?, con brechas bastante diferenciadas al resto de los países de Europa, ¿no?, que esto es algo que también se recalca y se va... Sí, el Código Penal es más restrictivo a nivel europeo. Es el más duro, ¿no?, del resto de Europa, ¿no? Y que realmente es eso, ¿no?, pues que no se tengan en cuenta estos principios declarados por este Estado social de derecho, democrático, pim pam, ¿no?, y bla, bla, bla, bla, bla. Realmente, claro, pues un Estado, ¿no?, lo que ellos comentan, ¿no?, que se considera pues democrático de derecho, que se fundamenta supuestamente, ¿no?, en estos valores de libertad, de justicia, de igualdad, pluralismo político y tal y como exige esta llamada nuestra Constitución, ¿no? Pues aquí hay una vuelta de tuerca, o sea, no esto no se contempla. Además, lo más grave de todo es que, por ejemplo, hablando en concreto del tema de la prisión, a ver, la prisión siempre ha existido, ¿no? Lo que ha ido cambiando es un poco la funcionalidad en la cual la prisión se integra dentro del ejercicio o del uso que da por ello el Estado, ¿no? En tema en los gobiernos absolutistas y tal, la pena de muerte, la cadena perpetua, trabajos forzados, porque realmente, o sea, se entendía la prisión como directamente una cuestión de castigo, ¿no? O sea, tú has cometido algún atentado concreto al orden establecido dentro de del Estado, pues entonces te guillotinan, lo que sea, ¿no? Te encierran de por vida en la torre de Londres, ¿no? Pero claro, se supone que esto varió con la generación de un nuevo código de entender la ciudadanía con la modernidad. Por lo tanto, siempre se veía que el delito tenía unas causas que venían propias dentro de la sociedad misma o de las carencias de la sociedad, entonces era como, pues bueno, la cárcel se va a entender como algo reinsertador, reeducador y tal, para corregir estos defectos. Evidentemente no ha sido nunca así, o sea, esto no lo creemos, no lo hemos creído ni nos lo vamos a creer, pero lo que es fuerte es que entonces ellos ahora mismo tampoco se lo creen ellos mismos, ¿no? No creo que se lo creyeran antes, pero ahora ya lo hacen explícito. El tema de volver a la cadena perpetua, de alguna manera, es ya volver a decir exactamente lo que se está diciendo. La prisión es, bueno, abiertamente un castigo. Y toda la campaña mediática que se está llevando a través del tema de la doctrina Parot, ¿no? Que fue tumbada, que hay que recordar, que es que me parece bastante terrible, sobre todo a nivel de, yo qué sé, vas viendo los comunicados o gente que va opinando por el Facebook, por sin ir más lejos, es, señoras y señores, una doctrina no es una ley. O sea, por lo tanto, era simplemente un uso jurídico extendido en casos concretos. Aparte, era una práctica. Excepcional, ¿no? Era una práctica, sí. No era una ley. No. Entonces, por lo tanto, o sea, lo que estaba haciendo esta doctrina era atentar contra la ley. Sí. O sea, contra sus propias su leyes. Propia ley. ¿No? Sí. Entonces, para corregir esto, pues ahora tranquilos, no se preocupen. El Código Penal nuevo ya ha corregido eso. Ya no será necesaria una doctrina Parot, es decir, un uso extendido por excepcionalidad, sino que ya será una ley y, por lo tanto, ya habrá cadena perpetua. O sea, señores conservadores y gente aquella que le sabe tan mal que sabe... Es que realmente sería... Aparte, ya existía, ¿no? Porque cuando hablamos de cadena perpetua, o sea, en España el máximo de años que puedas estar dentro de prisión 40. Son hasta 40 años, o sea, que estamos hablando de que alguien entra pues con 20 años o con 30 años, que sale con 60 y 70 años, o sea, no me joda que eso no es una cadena perpetua, ¿sabes? O sea, bueno, pero ahora ya, ¿no?, será es como, muchísimo más explícita, claro, ¿no? ¿No? Bueno, en realidad ya es eso, ¿no? Es reafirmar el hecho de que la cárcel es un castigo, no es, o sea, que ya lo sabemos que es un castigo, porque si no, no habrían torturas, y sabemos que hay torturas en las cárceles. O sea, evidentemente son cosas que ya sabemos, pero simplemente ahora se están explicitando a nivel legal de manera abierta. Pues simplemente es eso. Y yo creo que es algo que no viene solamente aquí, sino que, o sea, al Estado español, ya, yo creo que es algo que se va a extender. Que se sí. está extendiendo a muchos sí. niveles. O sea, la endurecimiento y la derechización de los gobiernos, por ejemplo, en época de crisis ahora mismo en Europa es evidente. O sea, estamos que un partido nazi ha salido en Eslovaquia. O sea, sí. es que la cosa es muy grave. O sea, la cosa es muy grave. Realmente se está restringiendo absolutamente todas las libertades, porque es lo que se necesita en un momento en el cual pues las cosas van mal. O sea, o ayudas o reprimes, y me parece que la línea es la de la represión, porque a quien está ayudando, y estamos viendo los delitos financieros, económicos y tal, van a ser más, pero es que claro, es que es muy importante que no huyan los capitales. Sí. O sea, no tienen que huir los capitales, que se nos van a las Islas Caimán, y entonces aquí la recuperación de la macroeconomía del país no va bien. En cambio, claro, que a nosotros nos metan en la cárcel o nos machaquen o nos dan, eso es irrelevante. Mientras seamos un tercio o un poquito más de la población. Aparte, esto es una guerra también, ¿no? Una guerra clásica ya dialéctica, ¿no? En plan de los empresarios son súper importantes porque son los que dan trabajo, pero es que los trabajadores y trabajadoras insisten en que si su fuerza bruta, ellos o sea, no serían nadie, ¿no? O sea, como que en esta guerra dialéctica que llevamos, bueno, siglos, ¿no? Ya, sí. con la clase trabajadora. En lucha es como un, bueno, pues no te lo terminas de creer, ¿no? Aunque desde arriba te sigan insistiendo de que los grandes capitales, o sea, bueno, ya lo vimos claramente con esta ley del tema de Hacienda, ¿no? Sí, sí, sí. Con esta amnistía, ¿no? Amnistía. En realidad, que era como... Y te lo dicen así abiertamente, o sea, de manera súper descarada, ¿no? Es como, vale, pero eres un defraudador, eres un corrupto, eres tal, pero que... Yo te amnistío. Si tú devuelves el 10% que al final que has robado. Nunca se llegó a llegar a ese 10%, ¿no? Como que los porcentajes eran como muy mínimos, ¿no? Pero que es eso, ¿no? Es evidentemente hay una vuelta de tuerca bastante, bastante y a mí me gusta, exagerada. Me gustaría también incidir en algunos de los otros temas que el Código Penal va a penalizar, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos del tema del top manta. Lo del top manta también está dentro de un artículo en el cual por la defensa de los derechos de autor se va a castigar el beneficio directo e indirecto, ¿no? Es decir, ¿qué es beneficio directo o indirecto? O sea, estamos otra vez en esta especie de ambigüedad absoluta en la cual dependerá del juez, esperemos que todas nos toquen siempre jueces muy demócratas y muy muy progresistas, porque como te toquen facha, evidentemente la aplicación será restrictiva y claro, va a afectar precisamente a gente que mayoritariamente trabaja en el tema del top manta, que sabemos que son los compañeros migrantes y mayoritariamente también sin papeles, ¿no? Cosas muy graves también que hay que tener en cuenta es el tema, y que está saliendo bastante en prensa, es el tema de que los vigilantes de seguridad privada van a poder actuar como si fueran fuerzas de seguridad del Estado, es decir, por fin se han cumplido sus sueños. Sí, sí, pero es que es gravísimo, o sea, claro, es gravísimo. Es súper grave. O sea, es gravísimo, y ya no digo que sea gravísimo porque prefiera que me detenga la policía, ni mucho menos, ¿no? Sino porque se vuelve a romper otra vez esta especie de división de poderes, ¿no? Que se supone en la cual se basa el Estado. Vemos que se conculca el tema de que la prisión como elemento reinsertador, se conculca el tema de la división de poderes, y ahora también en el represivo, en la parte del control policial ¿cómo se llamaba esta? Se me ha ido el nombre concreto del tercer poder este, ¿no? Pues ahora resulta que los vigilantes de seguridad, que se supone o se supondría que tienen una formación que no es la de la policía, yo dudo que la policía tenga mucha formación. ¿Esto también está penado lo que estoy diciendo? O sea, ¿esto será no una sabemos, multa por insultar a la policía? ¿No? Bueno, desde acá ya podemos decir claramente, o sea, que, no, que, que, pas, pasta no tenemos, o sea, lo sentimos, yo pero... Yo he dicho, ni por perder, ni los 100 euros por perder... Las arcas del Estado no van a aumentar con nuestros bolsillos, concretamente. Con los bolsillos de Rebeldes sin Sombra no van a aumentar. Incluso me atrevería a decir que con los bolsillos de Radio Bronca no van a aumentar las arcas del Estado. Pues eso, me parece gravísimo el hecho de que se le otorgue según qué tipo de licencias a la hora de actuación a unos señores que ya sabemos cómo son los vigilantes privados. O sea, bueno... es bastante dudoso. Otra de las cosas que es bastante llamativa, y esto tiene que ver con lo que decíamos de los scratches y de la PA, es el tema de que se va a considerar alteración del orden público, alterar el orden en espacios privados. Con lo cual yo creo que ya solamente por definición es bastante contradictorio. O sea, el espacio público es el espacio público, entonces tú puedes alterar el orden en un espacio público, pero no puedes alterar el orden público en un espacio privado. Bueno, evidentemente esto tiene mucho que ver con el tema de los de las ocupaciones simbólicas de la PA a las sedes bancarias, por sí. ejemplo. Entonces esto también es gravísimo, esto va a ser delito penal, o sea, muy muy fuerte. Luego otro de las cosas fuertes que también todas más o menos debéis saber es el tema de que se introducen los delitos de opinión. O sea, que me parece esto de la libertad de expresión ya podemos empezar a olvidarnos. Bueno, igual también teníamos muchas dudas de que existiera, ¿no? La libertad de expresión, claro, en algún momento, o sea... Pero ahora ya estará cogido ya... como, o sea, bueno, realmente estipulado como delito. Estamos diciendo sí. de que la difusión de mensajes que inciten a alterar el orden público, es decir, a llamar a una manifestación, ¿vale? O a difundir, a lo que nosotros le solemos llamar difundir. Sí, difundir, o sea, pásalo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, va a ser delito. O sea, realmente me parece es absolutamente, o sea, es muy grave porque bueno, esto es otra de las pilares del supuesto Estado de Derecho, del supuesto Estado democrático. Nosotras lo decimos, no nos lo creíamos antes, pero es que ahora lo explicitan clara y abiertamente. Y luego otra de las cosas que son bastante graves, que yo creo que dos puntos que me han llamado mucho la atención. Uno es que se va a castigar a la organización de la que forma parte la persona que esté cometiendo un delito. Es decir, tú vas a ir a... pero que también tu colectivo, así que peña, no decid nunca el nombre de vuestro colectivo, ni llevéis una chapa. Volveremos a la época de la clandestinidad. Total, es como... Yo me como el marrón, pero al menos que Radio Bronca no se lo coma. Somos individuas en plenas facultades y nosotras decidimos individualmente ejercer nuestra libertad de expresión o la poca que tengamos. Y luego la otra que también es bastante grave, que está levantando bastante ampollas, que yo espero que se consiga de alguna manera, es el tema de que se va a considerar atentado contra la autoridad la resistencia pasiva. Sí. O sea, me parece que ya es el colmo de los colmos. O sea, que sentarte delante de la puerta y decir, no me quiero mover de aquí hasta que se me vaya. Escuche. O sea, que hay que empezar a practicar la telequinesia, vaya, ¿no? Bueno. En plan, ¿no? O sea, mentalmente vamos a tener que empezar a mover objetos, a... No sé, realmente son puntos, y bueno, hay muchas más que ya podemos saber, que ya todo lo que sea más duro que la resistencia pasiva, si la resistencia pasiva va a ser un atentado contra la autoridad, os podéis llegar a imaginar todo lo demás, ¿no? Pero realmente son niveles graves, es coartar cualquier tipo de expresión, de libertad de expresión, de colectiva. Evidentemente colectiva está clara y evidentemente individual. Entonces terminamos como un poco cerrando lo que hemos empezado. O sea, que nos hablen abiertamente de que esto es un Estado autoritario. Sí. O sea, no hay ninguna de las patas en las cuales se sustenta el supuesto Estado democrático y el Estado moderno en toda esta deriva. Y que no es nueva, porque la Ley de Seguridad Ciudadana fue la Ley Corcuera, era la antigua Ley Corcuera, que también ya limitaba muchísimo todas las expresiones de libertad conseguidas durante tanto tiempo por otros compañeros y por otras luchadoras. Y bueno, es que realmente podemos decir eso. O sea, se han roto todas las patas de libertad de expresión, de funciones reinsertadoras de los elementos que tiene el Estado y evidentemente de la división de poderes. O sea, ahora ya no hay. Es que ya, incluso, es que ahora hasta los seguratas van a ser policías. O sea, cumplieron su sueño. Y además, no solamente los seguratas van a ser policías, y volvamos a tomar la Ley de Seguridad, de Protección de Seguridad, es que los chivatos van a ser premiados. Y de hecho, vas a ser castigada si no eres chivata. No, está claro. O sea, que la policía ya no va a ser, ¿no?, la que vaya uniformada o la que no va uniformada pero tiene placa. O sea, el policía puede ser tu vecino o tu vecina, ¿no? O sea, En realidad, de esto ya venían hablando desde hace mucho tiempo y querían como que esto se formalizara de alguna manera, porque siempre han invitado a la gente también, pues que sean chivos expiatorios, ¿no? Evidentemente. Y siempre desde el Estado, pues eso como que se aplaude de alguna manera y se insta a eso, ¿no? Pero ahora, pues bueno, pues ahora ya se legaliza, está puesto encima de, ¿no?, en un papel y es algo lo que ya sabíamos que se llevaban a cabo, que eran prácticas bastante muy cotidianas también, pero ahora pues se legalizan, ¿no? Bueno, aquí nombraremos como las 10 claves un poco, ¿no? Hay 10 claves como para poder entender un poco este cambio de esta reforma del Código Penal, que como bien tú has nombrado, ¿no? Has nombrado algunas, pero el planteamiento de las preguntas es lo que nos puede llevar a... y bueno, y que deja preguntas abiertas, ¿no? Que me parece lo más interesante para poder analizar desde ese punto, ¿no? O sea, la primera es que un código penal más severo, ¿no? Hoy es falta, mañana será delito. La segunda es cadena perpetua, llamada previsión permanente revisable, que, o sea, estamos en la era del eufemismo de una manera como muy bestia. De hecho, creo que en Bronca, o sea, en Bronca tenemos una cuña de eufemismo que yo creo que podemos ir ampliando, porque tenemos muchos, últimamente tenemos muchísimos. Esta es nueva. Sí, sí, tenemos muchos eufemismos que últimamente, bueno, nos dejan de sorprender, joder. El tercero es sujeto peligroso o sujeto nocivo para el pueblo. Esto ya es la rehostia. O sea, ¿quién decidirá cuándo y por qué somos peligrosos? ¿No? Ahí se deja una pregunta abierta. Delito contra los derechos de autor. O sea, ¿dónde está la proporción? Porque aparte de contra los derechos de autor o la propiedad intelectual, ya existen. O sea, esto ya está regulado de alguna manera, ¿no? Ah, o sea, decíamos no, esto no, de... no hacía falta pegar un, ¿no?, lo del beneficio directo o indirecto, indirecto, ¿no? Que es... además es una cosa pues como lo de la ofensa a España, como muy... muy arbitrario. Inconsistente, ¿no? Sí, sí. Luego el quinto sería cuando la solidaridad puede ser un delito, ¿no? Que esto ya más o menos también ya hemos llegado a presenciar, ¿no? Como esta historia, pero que ahora, bueno, pues se legaliza de alguna manera, se abre, habla ya, ¿no?, abiertamente de que la solidaridad está penada. El sexto sería persecución de la libertad de expresión y de la protesta social. Bueno, aquí pone como en los viejos tiempos, que evidentemente sí que, ¿no?, nos retrotrae a otra época. Luego el séptimo, aquí plantea otra pregunta, que es ¿un código penal para todos o solo para unos pocos? Porque evidentemente está bastante claro a quién va dirigida, ¿no?, esta reforma, ¿no? El 9 es peligrosidad y malas compañías. Dime con quién andas y te diré por qué te condeno. O sea, esta es buenísima, ¿no? Es como... ahí también está bastante claro, ¿no? Lo que hemos nombrado también anteriormente, ¿no? No nombrar colectivo, o sea, decir con quién andas, pues ya va a ser hasta... por lo menos índice de sospecha, ¿no? Y el último punto es la nueva regulación de la libertad condicional y suspensión de la pena. Que esto, bueno, pues también, yo creo que esto ya se usaba, ¿no? También el tema de la regulación de la libertad condicional, que esto es fácil de aplicar a lo mejor para algunos, pero pues evidentemente no para todos, ¿no? Y me parece interesante recalcar también que, o sea, lo hemos leído en el manifiesto, ¿no? Pero el tema de que ayudar a la gente si, que no tenga papeles, a las personas que estén aquí, va a ser... que ya existía, ¿no? Nosotras cuando hicimos hace muchos, sí, muchísimos años, hicimos un monográfico sobre el tema de la migración empatera y tal, y hablamos con una compañera de Algeciras, con Nieves, que ella ya había tenido penas multa por ayuda, ella vivía como a pie de playa, ¿no? Entonces muchas pateras llegaban y claro, ella pues, a ver, es que en el sur, quiero esto decir, pasa mucho. Que estamos hablando de una mujer que es profesora de instituto, que vive a pie de playa y se encuentra un montón de chavales o de que llegan en patera deshidratados, heridos, muertos de frío, con hipotermia, pues claro, no sé, yo creo que si tienes un poco de estómago lo primero que haces es hacer un caldito, ¿no? No sé, o darles una manta. Sí. Pues ella ya tenía multas, o sea, eso ya existía. Lo que pasa es que quizá no estaba recogido en el Código Penal con al nivel en el que nos lo encontramos, ¿no? Ahora va a ser delito penal el tema de, yo qué sé, coger en autostop a alguien que no tenga papeles y, bueno, evidentemente este tipo de comportamiento comportamientos que a nosotros nos parecen de humanidad básica, pues también van a ser penados ya con no sé en qué medida, ¿no? ¿En qué medida? Claro, es que volvemos a la ambigüedad. Solo y exclusivamente los casos de ayuda humanitaria. Entonces, volvemos otra vez. Claro, ¿a qué se refiere el Estado cuando hablábamos de ayuda humanitaria, ¿no? Porque, por ejemplo, esta compañera Nieves, en realidad, yo creo que es ayuda humanitaria. Esto, y ella tenía multas. Ella claro. tenía multas, estoy hablando quizá de hace unos 10 años ya. Unos 10 años, no, bueno, menos, pero por ahí, ¿no? O sea, que claro. realmente ya son prácticas que ya que el Estado ya iba haciendo, ya ¿no? apuntaba. Sobre todo, yo me imagino, pues, para ir asustando a toda la gente que ya per se ya tenía pues esta capacidad, ¿no? de humanidad. Es que y me parece muy grave el tema de que estaba en el punto este, ¿no? El castigo a la solidaridad, ¿no? y al apoyo mutuo, que sea algo que puede ser delictivo o, per se, ¿no? O sea, simplemente pues porque tú tienes tus propias redes y en caso de que haya X tipo de detenciones, que ahora mismo tú piensas todas las campañas que tenemos en marcha de absolución por los compañeros de la Guardia General, que además fueron detenciones arbitrarias, o sea, que realmente tampoco pasó nada, ¿no? Que como para que fuera condenable de esa, en esa medida. No sé, realmente vemos que esto ya estaba, pero se está como cada vez reorganizando y reestructurando más en un corpus jurídico que va para ahí. Y yo creo que nos ha aislado, ¿eh? Yo vuelvo a tomar un poco la imagen de lo que pasó con la Patriot Act en Estados Unidos, que ya cortaron las libertades civiles de una manera absolutamente descomunal, ¿no? Pues yo haría que es la deriva general de todo, claro, en vista de la ruptura de este estado de bienestar, pues todo lo que era el estado, la definición de estado democrático, ya abiertamente, pues simplemente se salta por la torre, salta por los aires. Uh-huh. O sea, realmente yo creo que es una tendencia que está pasando en todas partes y que, bueno, en los países que donde la crisis esté más fuerte, pues será más evidente. Sí, aparte de también lo que hablan desde numerosos colectivos también, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta nueva reforma del Código Penal, pues evidentemente hay muchos colectivos, incluso yo creo que no sé si algún partido político tomará cartas en el asunto, bueno, que muchas son consideradas anticonstitucionales, ¿no? ¿Qué nos queremos referir con esto? O sea, tanto en esta nueva reforma del Código Penal, que todavía no se ha llevado a cabo por suerte, ¿no? Por eso estamos hablando de ella, en el sentido de que es importante estar informadas, o sea, saber qué se puede hacer, ¿no? Y organizarnos de alguna manera para hacer frente a este atentado directamente del Estado, ¿no? Y luego hemos hablado, ¿no?, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que también yo creo que será llevada, ¿no?, al Constitucional. La única historia que pasa con esto, que aunque tú la quieras como derrocar a nivel legal, ¿no?, que son sus leyes, no dejan de ser sus estrategias de juego, pues es lo que nos contaban compañeras, ¿no?, en estos días, que es como, sí, igual algunas cosas pueden desaparecer, pero es que inmediatamente te van a colar muchas otras, ¿no? ¿Y a qué nos vamos a referir? Pues es, o sea, la que va a colar directamente y las personas que están, el colectivo de personas más afectadas, pues nos estamos refiriendo a las personas drogodependientes y las personas que están diagnosticadas, ¿no? De alguna manera, que sufren trastornos mentales, o sea, las que están diagnosticadas, ¿no? Esto, pues se está llevando también una campaña, ¿no? Desde numerosos colectivos, concretamente desde la Asamblea de Majaras, ¿no? Pues hay muchas cosas que te la van a colar por debajo de la puerta, ¿no? Que esto es el punto que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que plantea la pregunta de quién decidirá cuándo y por qué somos personas peligrosas, ¿no? Cuando somos sujetos peligrosos o sujetos nocivos para el pueblo. O sea, nos estamos refiriendo que esto, claro, esto va en relación de que en realidad no tienen que estar, se pretende que estas medidas se desvinculen un poco de la pena que tú cometas, ¿no? O sea, que de forma posible te pueden imponer una medida privativa de libertad, aunque la pena no sea privativa de libertad. O sea, ¿a qué nos referimos? Pues que puedes estar encerrada en un psiquiátrico pues mucho tiempo, ¿no? Porque ellos suponen de que a lo mejor no has cometido ningún delito, pero que puede ser peligrosa o que puedes llegar a cometerlo. O sea, esto es muy, muy peligroso. O sea, es bastante ambiguo y es como bastante jodido, ¿no? Y esto, bueno, lo he estado escuchando de numerosos colectivos, que de hecho también se está trabajando también desde esta perspectiva, ¿no? Muchos colectivos antipsiquiatría y están que trabajan en esta dirección lo han ido comentando, ¿no? O sea, realmente a lo que viene a decirnos es que, o sea, Esta regulación afectará especialmente a personas que podrían estar necesitadas de una atención especializada, como son las personas drogodependientes y las que sufren trastornos mentales, de forma que cometiendo el mismo delito que una persona que no tenga esta problemática, podríamos encontrarnos con que mientras esta es condenada al pago de una multa, a las otras no, se les impone un internamiento en un centro psiquiátrico, bien por un plazo máximo de 5 años, personas drogodependientes, o bien hasta su curación. Esto es bastante heavy, a personas diagnosticadas con trastornos mentales, pudiendo ocurrir que esa curación nunca llegue, ya que muchos de estos casos o trastornos son crónicos, ¿no? Y se vean privadas de libertad de por vida. O sea, esto es bastante... Pero bueno, tiene mucha lógica. O sea, quiero decir, tiene mucha lógica en la lógica del estado en el que estamos. Es decir, si tú haces un recorte en todo lo que es sanidad, asistencia social y tal, que se supone que es donde tendría que derivarse las personas con algún tipo de problemática psíquica o como le quieran llamar. O sea, diagnosticada. O sea, si tú esto lo recortas, la única manera que te queda para que de este sector de la población es meterlo en el talego. Sí. O sea, es así. O sea, la única manera de que tengas de alguna manera de controlar, si no es por una vía de asistencia social, y no me refiero de beneficencia, ni de, o sea, digamos de cobertura del Estado a nivel médico, sanitario, sí, a nivel sanitario, claro. Asistencial, a nivel social y lo que sea, no, claro. Lo único que te queda es meterlos en el talego. Entonces está claro que este sector, en este que caso, es absolutamente dependiente, claro, dependiente del Estado, ¿no? Del Estado directamente, pues la solución es meterlos ahí, bien encerraditos, ¿sabes? Y que no molesten. O sea, claro, estamos ante una solución que es la criminalización de la pobreza, criminalización de la enfermedad. De la enfermedad. Y bueno, y vuelvo a remitirme a la señora Lagarde cuando dijo de que haga aumentar el gasto público, o sea, aumentar 3 años de vida, la esperanza de vida en los países es aumentar el doble del gasto público. Pues claro, si lo leemos a la inversa, pues la vejez también está penada, claro. Y lo que se intenta es que se baje la media 3 años de esperanza de vida para ahorrar la mitad del gasto público. Entonces todo va en esa dirección. Entonces, bueno, lo normal es que acabaremos todos en la cárcel, en los psiquiátricos o en los arrabales controlables. Que, con bueno, nada a nuestro nombre. Claro, va a ser posible, porque si no... Bueno, yo creo que ya me parece que no tenemos nada a nuestro nombre, pero bueno. Y sí, también, por ejemplo, ya tener en cuenta que otra de las... que ya hablamos aquí, que era lo del ejército en las calles, ¿no? Del tema de la OTAN, el control de los focos insurgentes o contestatarios en las ciudades, por lo tanto también el tema de ir cada vez derivándonos más al extrarradio y estar acotados, ¿no? por categoría o clase, ¿no? Y estar fuera de lo que son los centros de las ciudades. Entonces, y ahí con, bueno, facilitar las acciones por parte de, ya no de la policía, sino abiertamente del ejército en caso de estallido social. De hecho, está contemplada, creo, no sé si ahora mismo me pierdo, no sé si está en la reforma del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, el tema de todas las huelgas que se han llevado a cabo por los controladores aéreos que tuvo que intervenir el ejército, o sea, está contemplada. Sí, dale. También. En la de seguridad ciudadana. Está contemplada, ¿no? O sea, como que ya nos lo deja ahí bastante, bastante claro. Bueno, pues aquí queda esta información. Os volvemos a repetir, ¿no? Dónde hemos sacado toda la información, que es en esta página, este blog que se ha creado a raíz de que se empezó a hablar, ¿no? De que se iba a reformar este Código Penal y se empezaron a sacar borradores de qué era lo que se iba a tocar y a modificar. En este blog de No Somos Delito, ahí está toda la información y la verdad que está bien, bien explicada. Y volvemos a repetir la información de todos los puntos que incluye la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza para los colectivos sociales, para los de abajo, vaya, Ley Mordaza, que nos viene a remitir también pues la última modificación es pues del año 92, porque era esta ley Corcuera de la patada en la puerta, ¿no? O sea, como que todas tienen apodos también. O sea, que volvemos un poco es lo lineal, mismo. Es lineal, ha habido, sí, es bastante lineal. Claro, ha ido sí. como una vez. Y estamos partiendo pues de un código penal que tampoco es que fuera ninguna maravilla, después de la época de transición, de una constitución que no es ninguna maravilla, bueno, que como evidentemente pues podemos deducir que todas estas leyes, pues bueno, en el fondo eran pactos bastante restringidos, ¿no? Para mantener más o menos el statu quo. Más y de se, lo mismo. Es más de lo cambiar mismo. Las cosas para que no cambie nada, ¿no? O sea, que era un poco de, por favor, que me quede así. Que me quede como estoy. Para el niñito Jesús, que me quede como estoy, que ¿no? Me quede como sea, estoy. Bueno, no venimos de nada nuevo, pero bueno, promete todo esto ir empeorando. Y bueno, lo único que nos queda, y aquí vamos a ser positiva, no solamente vamos a llorar, es viva la desobediencia civil. ¿Vale? Es yo creo que ante leyes injustas es el deber que tenemos y evidentemente no nos van a parar porque es que es una cuestión de supervivencia, es ellos o nosotras. Claro, y aparte, ¿por qué decimos que no nos van a parar? Porque bueno, porque ya también desde la Troika, desde Europa, nos llega la noticia de que el gobierno español pues no ha terminado su tarea y su función de meternos el hachazo y tienen que reajustar 35.000 millones de euros. Entonces, esto se quedó encima de la mesa en esta última semana. Entonces, bueno, pues que el Estado tiemble, ¿no? Porque la gente, o sea, bueno, pues va a plantar cara, ¿no? Y va a seguir organizada y que la gente y va a rodear todo lo que tenga que rodearse. Exacto, la gente va a que mostrar no tiene la solidaridad en todo aquello que crea conveniente y, bueno, en fin. Es que no hay nada peor que no tener nada que perder. Claro. O sea, con lo cual, mientras más gente no tenga nada que perder, más gente va a estar haciendo acciones de desobediencia civil, totalmente. Sí, sí. Bueno, ponemos un tema de música, ahora cambiamos de tema radicalmente, vamos a llamar a nuestra compañera Rebeles sin Sombra, viajamos al otro lado del charco, concretamente a Argentina, y ahora continuamos. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran como al mismo tiempo otros tres auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace dos semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que uno de los policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. Los victimarios decían que la joven pertenece a una de las familias desplazadas que ocupan el parque de defensa de Bogotá. Oh shit, there we go again. I got my passport, nigga, chill. What? Ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenza, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha. Te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine a decirte de parte del pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo con como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura, yo. Por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Sigo firme y obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando fallas. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Y bien, pues aquí pasamos al segundo bloque. Tenemos conexión con nuestra compañera de Rebeldes Sin Sombra. Viajamos al otro lado del charco. Estamos llamando concretamente a La Plata, Argentina. ¿Y qué tal, compañera? ¿Nos escuchas? Sí, hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estuve escuchándolas a ustedes un poquito por internet. Ajá. Desde acá, pero me costaba. Tengo que decir que por el link de la radio no podía escucharlas. Así que me pasé el de red Nosotras en el Mundo y ahí sí las enganché. Ajá. Bueno, pues entonces comprobamos, ¿no?, de que va bien también la emisión que nos remiten las compañeras en Argentina, Córdoba, ahí en Res en Nosotras en el Mundo, o sea que funciona, ¿no? Funciona. Qué bueno. Y bueno, nada, yo acá amaneciendo hoy, que ustedes vi, escuché un ratito nada más porque no podía antes, les comenté, pero escuché que también, ¿no?, la reforma del código que estaban hablando ustedes. Bueno, acá también se está reformando el código, pero el código civil, con todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Que va un poco que de esto, igual nos enteramos en el encuentro de mujeres en San Juan, o por lo menos yo me enteré ahí, ¿no? Pero bueno, que venía ya hace 2 años lo de la reforma del Código Civil, que por el contrario acá lo que querían hacer era al revés, ¿no? Empezar a cambiar el Código Civil para que se pueda hacer la inseminación artificial, bueno, todas las cuestiones del aborto expreso, o sea, un montón de facilidades y cuestiones que tenían que ver con las demandas de género de las mujeres de hace un montón de años. Uh-huh. Bueno, esto empezó a realizarse y la verdad que después, de un día para el otro, antes de irnos para San Juan, salió la noticia de que la Iglesia Católica, bueno, no sé, habrán hecho un pacto ahí a nivel nacional de que se metieron para reformar el código a libre albedrío y nada, y ahora lo que quieren hacer es declarar persona jurídica al embrión, digamos, al óvulo fecundado, ¿no? Bueno, una ridiculez que las chicas en San Juan le gritaban, si el huevo no es cigota, el óvulo no es persona, ¿no? Y nada, bueno, eso fue una de las cosas que yo me enteré en el encuentro de San Juan, que es terrible porque, claro, el encuentro de San Juan de Mujeres, una de las reivindicaciones básicas y de las banderas principales sigue siendo el decidir sobre tu cuerpo y el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito en hospitales públicos, ¿no? Entonces ya si reforman el Código Civil, con esto lo que están diciendo es que olvídate de que alguna vez vamos a despenalizar y a legalizar el aborto, ¿no? Bueno, pero esto era para comentarles un poco el contexto en el que se realiza el encuentro, el 28 Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Pero si quieren, ahora paso a comentarles un poquito cómo fue el encuentro. Sí, o sea, cuéntanos así, ¿no? Tuvo lugar el fin de semana pasado, ¿no? Fueron 3 días y cuéntanos un poco así cómo se desarrolló. Bueno, ese es el encuentro para quienes nos estén escuchando, que igual nos escuchan tanto allá en Europa como acá en Latinoamérica, que para las que saben, para las que no, en Argentina, en el año 86, comienzan un grupito de unas 50, 100 mujeres, que casi todas en el año 86 venían de la dictadura, de los derechos humanos y de la militancia en distintos sectores sociales, a cuestionarse que, bueno, que las mujeres tienen que empezar a organizarse para pelear, sobre todo muy ligado a esto de los derechos humanos, porque los derechos humanos no parece ser que no eran para las mujeres, ¿no? Como siempre también nosotros los discutimos. Entonces se empiezan a convocar este primer encuentro, que van unas 1000 mujeres, y a lo largo de la historia llamamos por el 28 Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora se participan una cantidad de 20.000, fuimos a este último, dicen más o menos, ¿no? Uh-huh. Esto se ha hecho en algo masivo y ha sido producto, fruto de un trabajo de militancia muy de base de todas las mujeres en todos los campos de la vida, porque en los encuentros de mujeres se elige una ciudad, en este caso ahora salió para el año que viene, va a ser Salta, donde las feministas o mujeres del sitio van a formar parte de la comisión organizadora y se encargan durante todo el año de preparar el encuentro siguiente, es decir, conseguir todas las escuelas para alojar a las compañeras que se viajan hasta allá, de ir preparando los talleres, que los talleres que conforman parte de este encuentro son más de 50 y pico de temáticas, que a su vez se desdoblan en dos, porque si los talleres del aborto estaban desdoblados en 3, en 4, en 5, o sea, increíbles, ¿no? Y algunos son así como más grandes, otros más pequeñitos para poder debatir y, bueno, llegar a algunas cuestiones en común, ¿no? Este encuentro también tuvo la particularidad de, al ser en San Juan, que es uno de los sitios donde se encuentra una mega minería que se llama la Barrick Gold, que tiene un proyecto de extracción a cielo abierto de unas minas de oro y demás en tanto la zona limítrofe, porque va en común con Chile, ¿no? Entonces, claro, todas las mujeres sabemos que lo que implica acá el extraccionismo tiene que ver también con la violencia hacia los territorios y hacia nuestros cuerpos, porque esto está relacionado a la red de tratas, a la prostitución, a un montón de, al narcotráfico, un montón de cosas que nosotras no estamos de acuerdo con la, sobre todo a la trata, ¿no? La red de trata de nuestros cuerpos hacia las mujeres. Entonces se decidió hacer un escrache uno de los días, el día sábado, a la megaminera Barrick Gold, ¿no? Bueno, la manifestación fue convocada mediante un tiempo previo con una manifiesta feminista, que después si quieren la pueden comentar, y la manifestación fue muy concurrida. La verdad que fueron muchas mujeres a esta manifestación, donde se iban haciendo escraches también al pasar por otros símbolos de poder de opresión contra las mujeres, y también a la Barrick Gold denunciando toda esta política extraccionista relacionada a la trata y a la violencia hacia las mujeres y hacia los territorios, reivindicando la soberanía de nuestros cuerpos también, ¿no? y de nuestras tierras. Al día, esta manifestación fue espectacular. Ya les digo que vinieron un montón de compañeras y que fue muy animada y muy importante eso en la provincia de San Juan por la coyuntura política particular, ¿no?, relacionado a este tema. Otro tema que está a nivel nacional, pero por todos lados, y que también nos afecta a todas, es el tema del aborto, con lo cual también la segunda movilización que se hizo el día domingo, que fue la oficial, digamos, del encuentro, se hizo toda una recorrida por distintos lugares. Bueno, creo que la cabecera de la manifestación, la comisión organizadora, no quiso ir a la catedral, pero la manifestación se dividió, como todos los años, y el grueso de las compañeras fuimos hasta la catedral a hacer el escrache, bueno, a la iglesia por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por homófoba, lesbófoba, machista, pederasta, encubridora de la dictadura, bueno, digamos, todas las cosas que se nos puedan ocurrir de la reacción concentrada en símbolos de la iglesia, ¿no? Así que la manifestación en la catedral también fue genial. Después hubo chicas, que no voy a decir el colectivo, porque, bueno, pero que las saludamos desde aquí con un abrazo muy fuerte, que hicieron una figura de Bergoglio, del Papa, y la prendieron fuego. Chicas, felicitaciones a todas. Y la verdad que fue buenísimo lo que decí, como siempre, como todos los años, la reacción estaba ahí, ¿no? Con toda una fila de hombres cubriendo la catedral, con rejas y policías. Pero bueno, el escrache se hizo pese al hostigamiento que hay que decir que recibimos las mujeres en San Juan desde que llegamos. Es un lugar muy hostil, muy reaccionario, donde los medios de comunicación se habían encargado previamente de hacer una campaña de desprestigio hacia las feministas, diciendo que iban a venir hordas feministas a saquear todo y a romper todo. Entonces vos llegabas, claro, te ibas a comprar algo y te decían, ¿ustedes son las que vienen a saquear? No te querían abrir ni la ventana. Yo decía, ¿vos te parece que yo vengo a saquear, que me hago 16 horas de viaje para venir a saquear un comercio? ¿No? Bueno, este era el panorama en el que llegamos. Así que imagínense, de eso hasta insultos, bueno, de todo, ¿no? Hasta la agresión final que recibimos ya cuando nos retirábamos. El último día se hace la peña, que es la fiesta ahí en el estadio de apertura, bueno, donde se hizo por la clausura, se hace una fiesta final, donde a la madrugada íbamos a retirarnos las que veníamos para La Plata, y en la, y en el camino, en la salida de la escuela donde dormíamos, que está cerca de una ruta, y al lado, a 50 metros de una comisaría, nos apedrean unos tipos gigantes, que bueno, que fue un momento de tensión, de mucho susto, y en esa pedrada salen heridas varias compañeras, de las cuales una tiene el ojo también reventado, básicamente. Fuimos después al hospital a que le dieran unos puntos, y bueno, el ataque fue furibundo, o sea, no, primero que no nos esperábamos, sí, los ataques dentro de la ciudad, a cara descubierta, y no, pero no de noche, así, en estas condiciones. Bueno, no sabemos bien de dónde vienen, pueden ser de sectores católicos, pero no sé, medio raro, o puede ser que también sean de la mega minería, ¿no? Porque denunciar una mega minería y relacionarlos con la trata, no sé, más cuando la Barricol creo que había suspendido su trabajo en el mes de octubre, con lo cual, por una denuncia del gobierno chileno que no cumplen las leyes medioambientales, ¿no? Así que no sabemos, pero sí decir que fue una lapidación, que antes nos prendían fuego y ahora nos apedrean. Yo me traje un chichón de recuerdo en la cabeza por un piedrazo. Pero lo interesante, lo que cantábamos en el micro, ¿no? A las brujas no nos van a parar ni aunque nos tiren con un paredón. O sea que seguiremos yendo a los encuentros de mujeres pese a sus agresiones, ¿no? Y bueno, igual ninguna agresión sin respuesta, se está organizando desde el movimiento feminista una respuesta a estos ataques, ya que la comisión organizadora, no me gusta decirlo porque no me gusta entrar en enfrentamientos entre nosotras, pero se han portado muy mal, han hecho una conferencia de prensa horrible, donde igualan a las feministas con las de la iglesia, diciendo la teoría, la terrible teoría de los dos demonios acá en Argentina, que tanto dolor hizo, ¿no?, a la gente víctima de la dictadura. Bueno, esta gente nos comparan a nosotras con hinchadas de fútbol y demás, y dicen que somos los sectores radicales, y no dicen nada de las agresiones que sufrimos. Entonces, bueno, una denuncia pública también a la comisión organizadora por hacerle un poco el juego al patriarcado con estas declaraciones, ¿no? Pero bueno, más allá de estas pequeñas cosas, al final el encuentro fue genial, se hicieron un montón de talleres alternativos. En los horarios entre taller y taller, al mediodía y a la tardecita, las chicas de Red Nosotras en el Mundo hicieron la radio abierta, estaban con otras radios populares ahí de Argentina haciendo esta radio en común, trataron todo el tema del aborto con misoprostol e hicieron entrevistas a la campaña de asesoramiento de socorristas en red, que son las compañeras que atienden las líneas telefónicas para asesorar a las chicas a que hagan los abortos en forma segura con misoprostol. Después también sí, hicieron todo, me parece que la charla latinoamericana, yo es que ahí me tuve que ir porque me fui a un taller de autodefensa que también se hizo en la plaza, creemos más de 100 mujeres, que fue genial. Y nada, así que todas las cosas alternativas que se hicieron dentro del encuentro también fueron muy trabajadas, muy muy preparadas, con muchas ganas. No sé, fue, a mí me encantó este encuentro. Tengo que decir que hacía más de 10 años que no iba a los encuentros de mujeres, con lo cual volví encantadísima. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Esto que acabas de comentar, o sea, si nos, el tema de la actividad, ¿no?, que se llevó a cabo, o sea, que estaban ahí las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, de que haciendo extensiva esta campaña del misoprostol, esto que has comentado de las casas de socorro o el socorro rosa, o sea, no me quedó muy claro así el nombre, que esto se está llevando a cabo en diferentes lugares de Argentina o de Latinoamérica también en general, ¿no? Este número que se están abriendo para asesorar y acompañar para hacer el aborto con pastillas. Sí, Socorristas en Red, yo supongo que debe ser a nivel latinoamericano, porque ya esto ya venían, nosotras creo que habíamos hablado también alguna vez de las compañías de Ecuador, se venían en algunos sitios haciendo esto de la línea telefónica. Lo que acá en Argentina empezaron este año, es muy reciente, entonces empezaron este año y puf, en todos lados. Aparte del encuentro fue un buen lugar, porque por ejemplo yo encontraba con colegas que hacía años que no veía, que estaban en distintas provincias viviendo con esta movida. Se decía, mira, vení, que te presento a otra colega de La Plata que también están con estas cosas, ¿no? Y se ponían en contacto entre ellas para coordinarse. Pero sí, a raíz de Socorristas en Red, salieron como cosas medias espontáneas, así, de compañías feministas que abren líneas de teléfono y igual se ponen otro nombre, decidimos, se llama La Plata, por ejemplo, y todas hacen lo mismo, hacen este acompañamiento porque está penalizado el aborto y todo, pero no la información. Bueno, está penalizado también el pasar la pastilla de misoprostol. Eso ya, como la conciencia, es otra movida, ¿no? Pero sí que lo que es asesoramiento y pre y post aborto lo hacen muy bien. De hecho, en La Plata, después de un mes de abierta línea telefónica, más de 20 compañeras, más de 20 chicas llamaron para hacerse la interrupción voluntaria del embarazo y han salido bien. Entonces, me parece que esto es un éxito total en el camino. Claro, las chicas es lo que se hablaba también en Encuentro Mujeres. No es quedarse acá, ¿no? Porque sino es quitarle la responsabilidad un poco al Estado de las muertes por abortos clandestinos. Es esto en el camino, digamos, el aborto está, existe, es real, y mueren compañeras por abortos clandestinos. Entonces, eso es un parche, una forma de autoempoderar para que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo de forma segura, para que los conocimientos se pasen de boca en boca. Hoy lo haces vos por teléfono, mañana vos acompañas a tu amiga, intentás conseguir anticonceptivos y otras formas de también de cuidados. Bueno, es como empezar un trabajo de base en el camino de no dejar de lado, claro, la lucha para que el aborto se quite del Código Penal y sea un derecho que vos puedas hacerlo de forma segura en un hospital público, que quizás también sea con misoprostol, no sabemos, ¿no? Pero evitar también todo esto de lo quirúrgico que se hace en las salitas clandestinas, que bueno, que es horrible aparte, ¿no? Que tiene muchos riesgos después de infección. Entonces, todo esto de las socorristas en red es una campaña espectacular en el camino hacia que el aborto se haga en condiciones de salud pública, libre y gratuita dentro de los hospitales, ¿no? Esa era como una de las cosas que se decía de quedar en claro también, ¿no? Pero es, bueno, acá hay afiches, han repartido un montón de pegatinas por todos lados con los teléfonos, no sé, es una campaña muy muy buena de este año, nuevita, que en el resto de Latinoamérica sí ya llevan más tiempo. Y en Buenos Aires llevaban también, me acuerdo, hace muchos años, algunas compañeras habían abierto un teléfono, pero habían tenido problemas, ¿no? Esto como ya una campaña mucho más institucionalizada, no clandestina, pero sí más o menos, ¿no? Que en cualquier momento las van a empezar a dar palos en la rueda, ¿no? Así que eso es más o menos el otro eje del encuentro que estuvo presente también ahí. Y que todo esto también lo pueden escuchar, que está grabado en el podcast de las chicas que hicieron la radio. Seguramente se pueden escuchar todos estos audios donde hablan las compañeras socorristas y cuentan las experiencias en las distintas provincias. Hola, preciosa. Mira, yo tengo una pregunta que tiene más que ver con lo que has planteado desde el inicio, ¿no? En el cambio del Código Civil y cómo se ha introducido la Iglesia. Y mi pregunta es, bueno, aquí está pasando bastante lo mismo, ¿no? Te estás dando cuenta del papel político que tiene directamente la Iglesia dentro de algunas políticas y algunos partidos. Entonces me gustaría que me contaras un poco cuál es el papel en concreto dentro de, y la influencia que tiene la Iglesia, porque parece que es como tan anacrónico dentro del gobierno en Argentina. O sea, realmente tiene todo ese poderío, y supongo que también algo tendrá que ver con la elección del Papa argentino, ¿no? Como para renovar toda esta influencia. ¿Me puedes hacer como una especie de panorama de cuál es ese papel y de la moral esta católica que evidentemente conlleva el propio poder de la Iglesia? Sí, acá el tema es que, bueno, desde que Bergoglio, como bien dijiste, es papa, y es el papa argentino, el gobierno nacional no quiere tener ningún problema. De hecho, se me va cortando un poco, uno de los voceros políticos, el llamado Domínguez, dijo con Francisco no habrá ninguna controversia, ¿no?, refiriéndose al papa en lo que tiene que ver con la reforma del Código Civil. Acá la Iglesia siempre tuvo poder. De hecho, no sé por qué se dice que acá el gobierno es laico cuando el código, ¿cómo se llama? La Constitución argentina, creo que en el artículo 2 dice que es, no dice que es laico, sino todo lo contrario, que es católico, apostólico y romano, ¿no? El pueblo argentino, no sé qué. Entonces, la Iglesia y el Estado nunca está separado, que es una de las cosas que siempre se dice, ¿no? ¿Cómo puede tener tanta injerencia? Y sí que es verdad que en algunos, después de tantos años de lucha feminista y de mujeres, se han conseguido algunas cosas, pero leyes, viste, que la ley nunca hace, lo legal no es lo real. Se ha conseguido, qué sé yo, el matrimonio igualitario, agilizar a veces ciertos aspectos del divorcio, pero faltaban muchas cosas, que por eso cuando hace 2 años empezó la reforma del Código Civil, la gente que estaba encargada de hacerlo, de la Corte Suprema, era al revés. O sea, lo que querían hacer era una serie de reformas a favor de la política de género. No lo que están haciendo ahora, que era concebir a las parejas que no estén casadas como parejas de hecho. Fecundación artificial con óvulos o espermatozoides congelados de una persona que haya muerto. El alquiler del vientre o algunas cuestiones llamadas de divorcio exprés. Bueno, la infidelidad como motivo válido para la solicitud del divorcio, que eso todavía existe, ¿no? Cuestiones básicas que se querían modificar con una perspectiva de género, que ahora desde que le vino la señal de la iglesia, dijo, ni en pedo, porque esto va camino al aborto, dijeron, vamos a modificar estas... Bueno, directamente el gobierno nacional le dijo a la iglesia, hacé lo que quieras, tomá, te damos el Código Civil, y bueno, todos los amigos acá de la reacción se han juntado, incluso algunos en complicidad con la dictadura militar, bueno, están haciendo estos retoques, con lo cual ya digo, yo no sé cuántas cosas son, sé que lo más importante es esa que quieren declarar persona a los embriones, incluso a los embriones no implantados, personas jurídicas, ¿no? Para hacer esto en contra de lo in vitro, bueno, una cosa, una bestialidad, con lo cual si declaran persona jurídica a un homocigota, a un óvulo fecundado, ya te cagan para cualquier tipo de interrupción voluntaria que quieras pedir. O te cagan también para si querés hacerte, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto de andar medicalizando tu cuerpo, pero si hay gente que se quiere meter un óvulo fecundado y quedar embarazada y toda esta movida, pues tampoco podrían hacerlo, ¿no? No sé bien cómo es la movida. Pero esto está en camino, esto salió justito un ratito antes de irnos al encuentro, y se iba a hacer una manifestación muy grande de Congreso en contra de la reforma del Código Civil. Se va a hacer mañana, creo que es. Pero esto no te lo dicen. Esto, viste, a veces acá en Argentina se escucha mucho la radio, se ve mucho la televisión, mucha gente discute de política porque te enterás más o menos todo lo que están discutiendo por arriba, ¿no? Y la gente se mueve, es bastante politizada la sociedad. Lo que pasa es que estas cosas que tienen que ver con las mujeres no las dicen mucho. Tenés que buscarlas para enterarte, ¿no? Es más difícil este tema. Pero sí es... seguramente va a ir con un paquete más grande y esto... tiene que ver con el poder de que ahora Bergoglio sea papa, pero yo creo que la iglesia en Argentina siempre, porque son sectores del Opus Dei también, ¿no? Y acá el Opus Dei siempre, muchas veces fue gobierno, hubo muchos presidentes ligados al Opus Dei, ¿no? Entonces, creo que acá la iglesia católica tiene mucho poder y por eso también todas estas agresiones que venden, algunas vendrán de la medianería, como decía antes, pero otras también vienen de los colegios apedreados allá en San Juan, muchas habrán sido de los fascistas católicos, ¿no? Es eso, el contexto es que por más que haya un gobierno que hable de los derechos humanos y demás, no termina de romper con la iglesia y por el contrario les deja rienda suelta a que hagan estas cosas, ¿no? Que bueno, lo dicen públicamente, con Francisco no habrá ninguna controversia. Esa es la política que está teniendo hoy en día el gobierno nacional. No, sí, incluso lo que tú comentas, ¿no? De... yo creo que también eso va a estar contemplado acá. Bueno, el ministro de Injusticia, el Gallardón, acá ya ha vuelto a recordar de que ya está el borrador terminado ya de montar, ¿no? Con esta reforma de la ley del aborto, que evidentemente va a desaparecer la ley de plazos. Volvemos a la de los supuestos, la ley anterior, bueno, la ley del 85, pero incluso se va a reforzar y vamos a volver a la anterior del 85, ¿no? Con el tema de el no realizar abortos con la malformación, en relación a la malformación de feto, pero también va un poco en esta línea lo que tú nos estás comentando, ¿no? De cómo dar personalidad jurídica al óvulo fecundado, o sea, que genera y crea, pues, muchas controversias, ¿no? Y que realmente, bueno, pues, crea un alarmismo que es como, ¿no? Considerar persona jurídica, pues, a algo que todavía no es una persona, pero evidentemente dejar a la persona, a la mujer, dejarle totalmente sin ninguna opción, ya sea jurídica, social, política, de poder libremente decidir, ¿no? Si quiere ser madre o no, y que si no quiere ser madre, pues que sea atendida en unas condiciones de seguridad y con profesionales. y dentro, ¿no?, del sistema de salud, o sea, pues gratuito, en fin, con todas unas condiciones que son demandas ya, bueno, históricas, por decirlo de alguna manera. Este retroceso, o sea, también se está aplicando acá y bueno, igual es un reflejo también en también de lo que pasa en otros lugares y ahora concretamente pues en Argentina, ¿no? O sea que igual no creo que sea por casualidad, ¿no? También. No, claro, esto está pasando en todos lados. Y en realidad porque a nosotras no nos interesa mucho, ¿no?, el saber quiénes están dentro de gobierno, pero ahora que estaba leyendo un poco más, por ejemplo, esta reforma la está haciendo un diputado que es de ultraderecha, que se llama Julián Domínguez, ultracatólico, que se entrevistaron con el rector de la Universidad Católica, ni siquiera con la Universidad Pública, ¿viste?, porque son laicos en la Universidad Pública, para hacer todo, para reelaborar el texto del Código Civil. Por todas estas cosas, decir, ¿quién es este Julián Domínguez? ¿De dónde sale, no? ¿Y por qué están con el Gobierno Nacional? Y no sé qué, porque si uno siempre piensa, bueno, es la derecha más recalcitrante, ¿no? También es el oficialismo, ¿no?, el que hace estas cosas. Entonces, a veces, hay que ver como también en los estratos de poder, quiénes conforman los gobiernos locales nacionales, tanto en Latinoamérica como, bueno, como en Europa también, ¿no? De saber de dónde viene esta gentuza, qué políticas tienen, porque conociendo también cómo se mueven un poco ellos, es también mejor cómo nosotras nos adelantamos, porque si no quedas como con un pie fuera de campo. De repente estábamos en San Juan diciendo, sí, aborto legal, libre y gratuito en todos los hospitales públicos, y en voz baja te están diciendo, no, pero si ya casi que declaran persona al óvulo fecundado, cagaron, chicas, ¿no? Entonces, claro, te atacan y vos estás a la defensiva porque ahora tenés que ir a decir no a la reforma del Código Civil, ¿no? Te hacen retroceder en tus demandas. Cuando llevas siglos reclamando el derecho a decidir sobre tu cuerpo y ahora te meten algo de que un embrión es persona y que entonces vas a ser una asesina realmente asesina. Si ya lo sos, ahora vas a ser recontra asesina. También me parece interesante esto de ver la coyuntura política a nivel del contexto, bueno, en este caso latinoamericano y allá el europeo también, que en todas partes del mundo los cuerpos de la mujer siempre han sido utilizados como campos de batalla para todo, para políticas en momentos que quieran que sean incubadoras, venga a parir, en momentos que no, venga, ¿cómo se llama? Inseminación, no, eso te atan las trompas, falopio. Esterilizar. Eso, forzosamente. No sé, son políticas que tienen los gobiernos y los estados sobre los cuerpos de las mujeres, porque al fin y al cabo la libertad de la mujer es muy peligrosa. Si nos ponemos a pensar realmente que la mujer sea libre, atenta contra todo tipo de opresión. Entonces nunca un estado puede querer las ciertas libertades parciales de ciertos sectores de la sociedad. Pero la libertad total de la mujer, que solo se va a conseguir, como decían nuestras pioneras, de nuestras propias manos, de nuestras propias organizaciones, no la van a querer nunca. El aborto en Latinoamérica va a tener que haber casi una revuelta social feminista para conseguir estas cosas, porque tener el control de nuestro cuerpo, es tener nuestra autonomía y encima organizadas, somos imparables y saben ellos que atenta contra el capitalismo. Y saben que atenta contra el patriarcado y que van a perder todos sus privilegios. Entonces son luchas muy importantes estas, las que estamos hablando, porque tienen que ver con un cambio del sistema en su conjunto. Estamos hablando de una lucha totalmente anticapitalista y antipatriarcal, cuestiones tan básicas como el derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho a decidir sobre tus territorios, a llevar una vida en libertad. Todas estas cosas que las mujeres nos venimos juntando estas semanas para llevar adelante en la práctica política, son cosas que atentan contra el Estado y a nadie les va a gustar. En general no les gusta, por eso en San Juan no les gustaba que estuviéramos ahí tampoco, porque atentamos contra la moral de la Iglesia, contra la familia, contra la propiedad privada, contra valores muy incorporados en las sociedades tradicionales para mantener lo que es el sistema capitalista. Entonces es muy importante continuar con estas prácticas feministas, para mí, que a veces las prácticas van más allá de la conciencia, porque vos estás ahí, no sabés, no te das cuenta que estás atentando contra la propiedad, que estás cuestionándoles a la gente, interpelando a la gente en el tipo de familia que ellos llevan, y por qué se puede hacer de otra manera. La práctica a veces va más adelante de la conciencia y hace de que tu práctica sea, bueno, peligrosa, y por eso te atacan, ¿no? Bueno, pero si te atacan también quiere decir que vamos bien, porque estás molestando. Entonces, me parece que en todos lados y en Europa también son muy importantes las prácticas feministas porque atentan contra el orden social existente y me parece que es que hay que profundizar por ese lado, hay que seguir desde ahí en todos los ámbitos de la vida y en nuestros lugares naturales, ya sea en el laburo, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, con la vecina, en la plaza, en todos lados, ir generando estas redes de, sí, de subversión, puede ser una forma de rebeldía, como decimos nosotras, ¿no? Ante el orden existente. Y bueno, no llegamos como allá, que quemaban las iglesias, ¿no? Pero acá se hacen muchos escraches a las iglesias opresoras. Y bueno, y esa lucha de repudio a la iglesia católica en todos los países occidentales, creo que está buena que se globalice, por decir las palabras que utilizan ellos, ¿no? Que se internacionalice, diríamos nosotras. Que se vaya por todos lados expandiendo y nombrando la iglesia católica, el rol que tiene la iglesia católica. Acá lo tuvo en la dictadura, allá también lo tuvo durante el franquismo y los bebés robados. No sé, me parece que tenemos muchos motivos para repudiar a la iglesia católica en todos los lugares donde están, ¿no? Suscribimos lo que acabas de decir. Evidentemente sí, tienes toda la razón, ¿no? Pues compañera, estaríamos muchísimo rato más hablando, nos queda nada, nos queda 4 minutillos para terminar el programa, solo o sea, nos parece importante también contactar contigo, ¿no? Primero para saber cómo estaban, pues cómo te encontrabas tú y cómo se encontraban las compañeras también, ¿no? Después de ese linchamiento, ¿no? De ese apedreo, ¿no? De ahí en plan, pues, premeditado, ¿no? A oscuras, con alevosía y premeditación, ¿no? En plan de en la noche, que no sabéis muy bien quién son, pero que, bueno, que realmente, pues, se podría como intuir, ¿no? Abiertamente quién lo pudo llevar a cabo. Y que, bueno, que también las reacciones, ¿no? De las compañeras, que aunque la organización pueda tener... Que te entendemos, ¿no? Directamente pueda tener una opinión, pero ya sabemos que también desde arriba, pues también, bueno, y los medios de comunicación también lo utilizan mucho, ¿no? Pero intentar como dividir y vencerás, ¿no? También como dividir a las que han participado en el encuentro, ¿no? Como las buenas y las malas, pues es igual también un clásico y yo creo que contra eso hay que estar firme, ¿no? También de alguna manera, sin menospreciar, evidentemente, pues todo el trabajo, ¿no? Que realizan las compañeras pues a nivel colectivo y bueno y lo que supone organizar un encuentro de estas dimensiones, lo que tú nos acabas de comentar, ¿no? Que chapó, ¿no? O sea, que es bastante difícil y pero que bueno, recordarle también a las compañeras que pues que cuando pasan este tipo de acciones, pues hay que tener claro de qué lado se está, ¿no? También si junto con las compañeras o con la gente que apedrea, ¿no? O sea, que es importante. Pues compañera, pues muchas gracias ahí por tu participación. Pedirte disculpas así porque te volvemos una vez más a sacar de la cama, ¿no? Abiertamente, con la diferencia horaria. Y que bueno, que estamos en contacto y esperamos poder realizar otras conexiones en próximos programas. Bueno, chicas, sí, yo un gusto de compartir con ustedes y comunicarnos así más allá de las distancias. Y de haber compartido esta mañanita que estoy tomando el mate con mis amigas, charlando y contando y escuchándolas también a ustedes. No sé, me estoy muy contenta y les mando un abrazo muy grande y las seguiré escuchando por internet. Estamos en contacto. Besotes. Un beso enorme. Bueno, compañera, salud. Salud. Y rebeldía. Y rebeldía. Madre reina, humanidad responderá. Cuando razonaremos, yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Salve naturaleza, madre reina, humanidad responderá. Cuando razonaremos, yo no lo sé. Y nos demuestra su poder. Yo, cuando sola la tierra me